that's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Hola, buenas tardes. Les hablamos aquí desde Radio Caracol 101.1 FM. Hoy estamos de estreno, les vamos a presentar un nuevo programa que se llama Mar a Fondo y hablaremos de psicología, un tema muy interesante. ¿Quieren participar con preguntas, dudas, sugerencias? El número de la radio es el 958-14-20-124. Primero de todo, presentarnos quiénes estamos aquí. Yo me presento, soy Esther, ciudadana y educadora en la comunidad de Mazunte, y ahora se va a presentar mi compañera. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la psicóloga Mónica. Soy psicóloga del Centro de Salud Rural de Mazunte. Estoy aquí desde el mes de agosto y aperturando hoy por primera vez la primera transmisión en vivo sobre nuestro programa Mar a Fondo. Bueno, yo quiero darles un anuncio. Tenemos ahorita en el Centro de Salud vacunas para niños de 1 a 6 años llamada triple viral. Esta vacuna es importante para prevenir el sarampión, rubéola y parotiditis. El número del centro de salud es el 958-106-8840. Vuelvo a repetir el número de teléfono del centro de salud para cualquier duda que tengan ustedes: 958-106-8840. Ahora quisiera mencionarles el objetivo de este programa. Queremos concientizar un poco a la comunidad y a la audiencia de temas de interés psicosocial para prevenir conductas de riesgo, como por ejemplo relacionados con la salud mental, violencia, violencia de género, adicciones, trastornos alimenticios, entre muchos temas más. Quiero decirles que cualquier tema que tengan duda pueden sugerirlo, que si les gustaría que habláramos de algún tema en especial, depresión, ansiedad, algún tema que tengan la curiosidad de saberlo, podemos pues indagar en el tema y platicarlo acá en Radio Caracol. Bueno, ahora me gustaría decirles por qué nuestro programa se llama Mar a Fondo. Surgimos así, dijimos, bueno, hay que hacer algún programa relacionado con la psicología, que es un tema que para muchos es algo muy extraño, que no saben definir, etcétera. Y Mar a Fondo, ¿qué nos sugiere? Pues nos sugiere un poquito el mar, primero que estamos cerquita del mar, aquí vivimos como comunidad, que muchas veces pues para relajarnos decimos vamos al mar, paseamos, nos relajamos, un bañito, nos limpiamos de esa energía bien pesada que a veces todos cargamos, etcétera, etcétera. Y también otro punto que la psicóloga Mónica nos pareció súper interesante, que hablando del agua, ¿qué significa el agua, Mónica? Ah, claro que sí. Yo le comentaba a Esther, ¿sabes qué? En la psicología, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, ¿no? ¿Qué significa el agua, no? ¿Cómo es el agua? El agua significa para muchas personas muchas emociones, ¿no? El agua la podemos relacionar estrictamente con emociones, ¿no? Con la tristeza. El agua se lleva cosas, pero el agua nos da cosas también, ¿no? El agua es un elemento vital, el agua lo necesitamos siempre, ¿no? Nosotros al momento de nacer estamos envueltos en agua, bueno, antes de nacer estamos en agua, nosotros necesitamos agua para vivir, o sea, el agua es un símbolo elemental en nuestras vidas, ¿no? Y ahora acá, así como decía Esther, ¿no? Tenemos el mar, o sea, somos tan privilegiados de tener una maravilla natural, pues bueno, por eso es de quemar a fondo, ¿no? Porque a veces nosotros también necesitamos saber hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde no,

Bueno, buen mito, buen gran mito, ¿no? Claro que no, la psicoterapia no es para locos. Es más, la palabra locura, locos, ha tenido tiempo que se ha dejado de usar dentro de los términos psicológicos, incluso psiquiátricos, ¿no? O sea, la locura, ¿cómo definimos la locura, no? ¿Cómo, qué es la locura? Sin embargo, la salud mental no tiene que ver con locura. La salud mental tiene que ver con, pues, con temas de salud física, con temas de emocionalidades. Por ejemplo, las enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué son las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales son como momentos de crisis en la homeostasis de las personas. La homeostasis es este intento del cuerpo por mantenerse en un equilibrio, ¿no? De alguna manera, nosotros estamos queriendo estar siempre en equilibrio. Queremos estar siempre, sentirnos bien siempre, ¿no? El hombre busca el placer. Sin embargo, no siempre lo podemos tener. Entonces, hay veces que pasan sucesos en nuestra vida que nos hacen sentir tristeza, sentir enojo, ¿no? A veces no sabemos cómo expresar esas emociones y se van acumulando, ¿no? Hasta que podemos llegar a tener algún trastorno, ¿no? Como de un trastorno mental, que sería, por ejemplo, la depresión, ¿no? Este es un trastorno mental muy común en la población mexicana, en la población oaxaqueña. Ansiedad, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada que muchas personas no saben cuáles son los síntomas, ¿no? Incluso también enfermedades como el trastorno bipolar, ¿no? A veces creemos que un trastorno bipolar es estoy feliz, estoy triste y ya, ¿no? Pero no, o sea, no es eso. No se parece a nada, ¿no? Acudimos a terapia para sentirnos mejor cada día, para tener un estilo de vida saludable, para tener un estilo de vida de bienestar, ¿no? Claro que estamos luchando siempre por tener salud, por tener bienestar, pero no es tan fácil alcanzar la salud, ¿no? Incluso física y mental. ¿O tú qué opinas, Esther? Yo por lo que entiendo de cosas que estás diciendo es que pues es como si me duele la pierna y voy al doctor y necesito que me lo traten, ¿no? Pues tengo unos síntomas que no detecto bien, no me siento bien, no puedo ser feliz por algo me impide relacionarme bien con los demás, ¿no? Y pues es una manera de ir a hacer una terapia que me pueda ayudar a poderme sentir mejor, ¿no? Y relacionarme mejor con los demás. He entendido esa parte que me ha parecido muy interesante. ¿Qué piensas? Sí, claro que sí. Incluso cualquier persona puede llegar a terapia y decir, ¿sabes qué? Mi mascota, ¿no? Mi mascota se ha ido. Es una pérdida, claro que es una pérdida, ¿no? Las mascotas, los familiares, ¿no? Una discusión entre mamá, papá, una discusión entre pareja. Claro, ¿no? A veces necesitamos también a alguien que pueda darnos un punto de vista objetivo, ¿no? Porque cuando bien dicen, dicen por ahí que cuando le preguntamos a alguien su punto de vista, ya sabemos ciertamente como cuál va a ser su respuesta, ¿no? Por eso le preguntamos o le contamos ciertamente a cada quien pues algo que nos conviene, ¿no? O sea, si yo le pregunto a mi amiga que sé que es bien relax, pues yo ya sé que su respuesta va a ser así, ¿no? Entonces, ¿a quién le preguntas, no? ¿A quién le preguntas? Y otra cosa, que igual aunque le preguntemos a quien sea, al final de cuentas nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Esto me recuerda a mí el hecho de que cuando no quieres escuchar que te digan según qué cosa, pues no preguntas a según quién, que sabes que es muy sincero, ¿no? O ese tipo de cosas que en una terapia pues así no va a ser, ¿no? Por eso mismo. Y una pregunta, Mónica, porque también dentro de lo que dicen terapia psicológica, locos, hay una creencia muy grande de que, uy, es que van a terapia y son, aparte de locos, agresivos, ¿no? Que son capaces de hacer cualquier cosa, son bien peligrosos. Eso también lo hemos escuchado en muchas ocasiones, tú seguro mucho más. Claro, mira, a veces la gente piensa que las personas que van a terapia son personas violentas, ¿no? Agresivas. Pero acá quiero hacer una diferencia, ¿no? La agresividad es diferente a la violencia. Un animal es agresivo, claro, por defenderse. pero una persona es agresiva y violenta. La violencia tiene una clave. El que es violento a propósito. Un animal no es violento, un animal no puede ser violento. Un animal es agresivo en defensa. El ser humano es violento porque lo hace con el fin de dañar, ¿no? Así pasa también para entender a las personas que son violentas, ¿no? Lo hace con el afán de hacer daño, lo hace con el afán de dañar a la persona. Y claro que hay personas que pueden ser violentas, pero no precisamente todas, ¿no? Incluso, por ejemplo, te decía que la depresión es un trastorno, ¿no? Que se atiende en terapia. Y las personas que tienen depresión para nada, o sea, son... pues pueden ser violentas, pero no de la misma forma que te vayan a pegar o que te vayan a golpear, porque a veces alguien que se deprime no tiene ganas ni de levantar un dedo, ¿no? Entonces, pues espero que la duda haya quedado clara. Y bueno, vamos a pasar al siguiente mito. ¿Lo puedes mencionar, Esther? Otro tema, ¿no? Que siempre surge cuando alguien a lo mejor se le pasa por la cabeza ir a hacer terapia y dice, y fue a lo mejor a un terapeuta y dice, y no le fue bien, por lo que fuera, ¿no? Y dice, ay, es que todos los terapeutas son iguales, todos me van a decir lo mismo, todos no me gusta para nada ir a un lugar donde ya sé qué me van a decir, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso, Mónica? Mira, este mito de todos los terapeutas son iguales, obviamente sí es un mito, ¿no? Para empezar, ninguna persona es igual a otra en la esencia, ¿no? Cada quien tiene una esencia diferente. Y en esto de los terapeutas, incluso hay tipos de terapeutas, ¿no? Hay 5 grandes escuelas, ¿no? Principales. Hay terapeutas conductistas que se enfocan en cuanto a la conducta de las personas, por ejemplo, ¿no? Yo voy con un terapeuta conductista y llego y le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo dormir, ¿no? No puedo dormir en las noches. El terapeuta conductista te dice, no puedes dormir, mira, vamos a trabajar con tu conducta y de que duermes, duermes, ¿no? Y te hace dormir, ¿no? Esa es la función del conductista, que modera tu conducta, la moldea de tal forma que cambies ese hábito o lo que sea que te esté causando malestar. Un psicólogo humanista llega y le dices, es que no puedo dormir. Y te dice, a ver, ¿cómo está influyendo esto de no poder dormir en tu vida, no? Lo ve desde otro enfoque, desde la persona, desde tú como persona, como individuo. El psicólogo gestal, si tú vas y le dices, es que yo no puedo dormir, psicólogo gestal, ¿no? El psicólogo te puede decir así como, a ver, aquí y ahora, ¿qué significa para ti el dormir, no? ¿Qué significa para ti el sueño, no? O sea, ¿qué es esto de no poder dormir, no? Aquí y ahora, ¿cómo te afecta, no? Cuéntame de ti aquí y ahora, ese es un lema de la gestal. Por ejemplo, un psicoanalista, tú le dices, oiga, es que psicólogo, yo no puedo dormir. Él te puede decir, ¿sabes qué? Vamos a descubrir por qué no puedes dormir, ¿no? Vamos a ver por qué, cuál es la razón, cuál es el motivo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué provocaron esto? Entonces, cada psicólogo lo ve de una manera diferente. Incluso, siendo de la misma escuela, los psicólogos tienen su técnica, ¿no? Y cada psicólogo le pone en su técnica de su personalidad, ¿no? De lo que es cada persona, ¿no? Entonces, es por eso que los psicólogos, pues no todos somos iguales. A veces que, pues tienes una mala experiencia, tal vez, ¿no? O no era tu momento, o no era el momento del terapeuta, no era el espacio. Pero no todos los psicólogos somos iguales, ¿no? Cada uno somos distintos. Cada uno tiene sus propias virtudes, igual tenemos defectos, pero cada quien pues tratamos de siempre procurar el bienestar de las personas. Qué interesante, Mónica, todo lo que estás diciendo. Además, es como hay tantos tipos y tantos psicólogos como personas, ¿no? Cada persona pues le irá mejor un tipo de terapia u otro tipo de terapia. También lo que hablábamos era la confianza también, ¿no? Que tú puedes sentir o no con un psicólogo. Si uno has hecho varias sesiones y no te sientes en confianza, pues es ideal intentar buscar otro psicólogo para poder realmente pues llegar a tu objetivo, que como hablábamos, pues el dormir, ¿no? ¿Cómo te ayudará a ti el dormir? Si quieres dormir porque quieres dormir sin saber el porqué, si quieres saber primero el porqué para luego relajarte y dormir, si quieres, ¿no? Está súper interesante. Muy bien. Vamos a pasar a una cancioncita, que el tema es bien profundo. Buenas, estamos de vuelta con los mitos y realidades sobre la psicología. El siguiente mito que hemos detectado es que se dice que la psicoterapia es carísima, que vale muchísimo dinero y es algo que la gente no se puede permitir. ¿Qué piensas sobre eso, Mónica? Bueno, este punto es importante, este mito de la psicoterapia es cara. O sea, sí, es cara y no es cara. ¿Por qué sí y por qué no? La psicoterapia siempre ha tenido como un peso menor a la salud, ¿no? A la salud en general, a la salud física. Pero es porque la psicoterapia no es como una necesidad básica, ¿no? O sea, tú puedes vivir sin ir al psicólogo, ¿no? Pero no puedes vivir sin comer. O sea, y si prefieres comer o ir al psicólogo, pues vas a preferir comer, porque es una necesidad básica, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, es que ¿cuánto me sale ir a una terapia? Claro que hay diferentes precios de los terapeutas privados, ¿no? Tienen sus tarifas, puedes encontrar desde 250 pesos por sesión, pero puedes encontrar de 900 pesos o 1000 pesos por sesión, ¿no? Entonces, en ese caso sí sería caro, ¿no? Claro que no todos tenemos las posibilidades de pagar una sesión así, ¿no? Un tratamiento así. Pero existen también, pues, centros de salud, hospitales, en donde la atención es gratuita, ¿no? En donde la atención es, pues, tal vez cada semana o cada 15 días, pero es gratuita. Los centros de salud no tienen costos, ¿no? Hay algunos que tienen convenios simplemente de que es una cooperación voluntaria. Es un apoyo, ¿no? El apoyo que tú quieras dejar, que quieras dar al centro de salud, pues es bien recibido, ¿no? Pero no tiene ningún costo. Y eso a veces las personas no lo saben, ¿no? No saben que hay un psicólogo, no saben que hay una psicóloga. Y pues ese es tiempo que, pues, se está desperdiciando, ¿no? Se está desaprovechando un servicio. Totalmente, Mónica, y la verdad es que es importante que desde aquí lo que queremos transmitir es que por suerte en Mazunte sí tenemos un servicio de atención psicológica gratuito en el centro de salud, que están totalmente invitados a acercarse, a sentirlo, a probarlo, si sienten que tienen necesidad o que les pueda apoyar de alguna manera. Y bueno, pasamos al siguiente mito, que es los psicoterapeutas son facilitadores de fármacos. Esto es algo como rápido pensar en un diazepam, rápido pensar en los típicos fármacos, ¿no? Que se relacionan mucho con ansiedad o con problemas psicológicos. A ver qué nos puedes decir, Mónica. Bueno, quiero decir que es un gran mito porque los psicólogos no somos facilitadores de fármacos. Nosotros estudiamos psicología y sí tenemos conocimiento de medicinas que son psiquiátricas, ¿no? Como el clonazepam, el diazepam, todos estos medicamentos sí los conocemos porque sí los estudiamos. Sin embargo, no estudiamos medicina, ¿no? Solo los médicos pueden recomendar medicamentos. Nosotros como psicólogos no podemos recomendar medicamentos. No, por eso si alguna vez van a algún psicólogo y les dice que les recomienda un medicamento, bueno, pues pueden saber que este psicólogo pues no está haciendo correctamente su trabajo, ya que los psicólogos no recomendamos medicamentos, no prescribimos medicamentos, ¿no? Nuestra cédula profesional, bueno, no, yo como pasante, los psicólogos titulados y los especialistas sabemos que no podemos prescribir medicamentos. Lo que podemos hacer es preguntarles, ¿no? Cuando llegan pacientes a terapia, ¿estás tomando algún medicamento? Porque es importante saberlo. Algunos medicamentos, por ejemplo, para la ansiedad, pues tienen reacciones adversas, ¿no? Algunos medicamentos te producen sueño, otros medicamentos te producen, pues, baja en el apetito. Y es bueno saberlo para que así podamos atenderlos también. También podrían, por ejemplo, ¿no? Si detectan, habiendo estudiado en su carrera, ¿no? Todo el tema de los psicofármacos, sí pueden derivar a un psiquiatra, que es el digamos, el que sí ha estudiado, ¿no? Medicina y es el que sí puede ofrecer o diagnosticar, ¿no? Ah, sí, claro. Por ejemplo, nos llega una persona al consultorio y nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que nuestro paciente tiene depresión, ¿no? Hay veces que la depresión podemos trabajarla en el consultorio, pero hay veces que no está en nuestras manos. Hay veces que necesitamos ayuda del psiquiatra, ¿no? El psiquiatra simplemente es una persona, es un médico que estudió primero la carrera de medicina y posteriormente hace una especialidad en psiquiatría, lo cual le permite poder dar medicamentos, ¿no? En nuestro trabajo tendría que ser un equipo, ¿no? Un trabajo en equipo. Ok, el psiquiatra te recomendó este medicamento y ven conmigo, vamos a seguir trabajando en terapia, ¿no? Un trabajo, pues, disciplinario, multidisciplinario, ¿no? Que pueda estar tanto en coordinación con el psiquiatra y al mismo tiempo con el psicólogo. Y eso es algo que funciona muy bien, porque el psiquiatra por sí solo, el medicamento, pues tiene efectos en el cuerpo, pero no tiene efectos en las emociones, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ahí se han solventado muchas dudas que nuestros oyentes puedan tener. Y otro mito, vamos por el quinto mito, que sería, este es bastante duro y creo que es un freno para muchas personas, que sería que los psicólogos existen solo para personas débiles. ¿Qué piensas sobre eso, Mónica? Bueno, esto también es otro mito que ha sonado mucho tiempo, ¿no? Se dice que las personas débiles, ¿no? Yo he platicado con algunas personas y les digo, ¿por qué no vas a terapia? Y me dicen, no, porque es para personas débiles. Al contrario, la terapia es para personas valientes. La terapia es para personas que quieren cambiar, ¿no? Las personas que quieren mejorar un aspecto en su vida, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay un como un chiste, un meme, que dice que, por ejemplo, está el psicólogo en terapia y está el paciente, ¿no? Y le termina diciendo que, honestamente, me parece más fácil sufrir que arreglar todos mis problemas, ¿no? Y así muchas personas dicen, ¿no? O sea, ¿para qué arreglo mis problemas si es más fácil sufrir, ¿no? Por eso yo pienso que la terapia es para personas valientes, para personas que pues quieren cambiar, ¿no? Quieren mejorar y no es algo fácil. La fuerza de voluntad no es tan fácil, ¿no? La voluntad, ¿cómo? ¿Tú qué opinas, Esther? Yo opino que, no digo todos porque pues, quiero pensar que no, aunque tengo mis dudas, pero prácticamente todos hemos pasado temporadas duras. Sea por lo que sea, todos pasamos pérdidas, por ejemplo, muy profundas, con un dolor muy profundo, podemos pasar por episodios de maltrato, podemos pasar por depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y siento que es algo que debería ser como irte a hacerte un masaje y relajar tu espalda, pues voy en una época así medio oscurita, pues poder ir a una terapia, ¿no? Que a lo mejor pues no es tan larga, es más corta, pero que tenerlo de una manera mucho más cotidiana, como la de los niños ir al pediatra, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que yo creo que hay que sensibilizar muchísimo para poder tener acceso. Sí, claro que sí, Esther. Lo bueno es que en este momento ya hay más oportunidad de acceder con un psicólogo, ¿no? Bueno, a continuación los vamos a dejar con otra canción y regresamos con más mitos y realidades sobre la psicología. Thank you. Esperemos que les haya gustado esta canción relajada, bien bonita. A ver, seguimos con los mitos y leyendas. El siguiente mito es el número 6 y habla de que si una pareja decide hacer una terapia, es porque esa pareja ya está muerta. No tiene ningún sentido que vaya a terapia. A ver, Borica, ¿qué nos puedes decir? Ay, pues bueno, no, para nada. Hay veces que la terapia de pareja, pues bueno, ayuda a las parejas a, no sé, reconsiderar algunos puntos de la relación, a que la pareja pueda considerar, ¿no? ¿Cuál es, qué quiere la pareja, ¿no? Para empezar. Y es claro que para, bueno, al menos yo en mis clases, ¿no? De terapia de pareja, de terapias de grupo. Sabemos que los grupos, o sea, los grupos funcionan bajo ciertas dinámicas, ¿no? Es decir, o sea, alguno de ustedes yo creo que también ha estado en grupos, ya sea en un grupo de lectura, en un grupo de WhatsApp, en un grupo de qué más pueden ser los grupos, Esther. No sé, es que me venía así Alcohólicos Anónimos, temas así de psicología, por ejemplo. Ah, pues no, mira, es que los grupos son curiosos porque cualquier tipo de grupo, ya sea Alcohólicos Anónimos, ya sea lo que sea, tienen la misma dinámica. Para que un grupo funcione, deben haber, pues, están los miembros deben ser funcionales en el grupo. Una pareja es algo parecido, una pareja es un grupo. Es un grupo de dos personas. Y si uno no quiere funcionar o si uno no quiere, pues, cooperar, el grupo está perdido, ¿no? Porque alguien tiene que llevar el grupo. En cambio, cuando las dos personas cooperan, cuando las dos personas se involucran, el grupo funciona, ¿no? Entonces, si el grupo, que es la pareja, quiere la terapia, es para que funcionen mejor, para que tal vez la dinámica mejore, para que tal vez se arreglen los problemas, ¿no? No significa que si ya decidieron ir a terapia de pareja, pues ya no haya nada que hacer. No, claro que no. O bueno, porque también todos en las relaciones de pareja siempre va a haber, pues, discusiones, ¿no? Pero también puedan haber soluciones. ¿O tú qué dices, Esther? Yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, yo a las terapias psicológicas en todos los sentidos las respeto mucho. Y siento que eso, si una pareja, un grupo, como dices, ¿no? Pues los dos tienen las ganas de mejorar. Es más la pena de todos estos mitos, ¿no? Es más la pena de decir, ay, es que van a pensar que ya estamos muertos, ya nuestra relación mejor dejarla. Es más, todos los mitos que cargan que la realidad, que sí, que pueden ir a una terapia, hacer un esfuerzo, seguir unas líneas de trabajo, me imagino que un psicólogo les pueda dar el apoyo para poder llegar a estar mejor, ¿no? Poquito a poco. Sí, claro que sí. Sí, así es, Esther. Pues cada pareja tiene como sus propios problemas, ¿no? Sus propias, pues, como virtudes, ¿no? Cada pareja tiene como una forma de ser. Qué bueno. Pues haciendo el... vamos a hablar ya del siguiente mito, que es el número 7. Y es que un psicólogo solo puede ayudarte si ha vivido lo mismo que tú. Muy típico, no solo en los psicólogos, en los maestros, etcétera, etcétera, de ¿tú qué vas a saber, por ejemplo, como madre si tú no eres madre? ¿O tú cómo vas a saber de dejar de fumar si tú nunca has fumado? O este tipo de mito tan grande, ¿no? Que creo que nos puedes explicar mucho más detalladamente. Claro que sí, ese es un mito que todos me dicen a veces, ¿no? Como de, oye, pero tú, ¿cómo, o sea, cómo puedes trabajar con mamá si tú no eres mamá? Y yo, pues claro que no soy mamá, pero tengo mamá, ¿no? Claro, o sea, yo no tengo hijos, pero soy hija, ¿no? Es un tema que las personas a veces tal vez no entendemos, ¿no? Que hay personas que pueden aprender de la experiencia y hay personas que pueden aprender de la experiencia de otros o incluso también de los libros, ¿no? Porque nos dan libros que nos dicen, ¿sabes qué? Pues las etapas del desarrollo, las diferentes etapas que tiene un ser humano, ¿no? El caso es de que el psicólogo pueda ayudarte aunque no haya vivido lo mismo que tú, ¿no? Pero sin embargo, el psicólogo se nutre de las experiencias que le van contando a las personas, ¿no? Imagínate cuántas experiencias sabe un psicólogo de las personas, cuántas personas les cuentan miles de historias, ¿no? O sea, el psicólogo ya tiene en mente muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas experiencias, muchas aventuras, o sea, yo le contaba a veces a mis compañeros, ¿no? De mis experiencias cuando estuve trabajando en el hospital psiquiátrico, ¿no? Las experiencias de las madres, ¿no? Desesperadas por sus hijos, las experiencias de los señores que estaban ahí, o señoras, o chicas que estaban en el hospital diciéndome, es que tengo mis hijos, es que tengo, no sé, abandoné mi casa, o sea, muchas cosas, ¿no? Que a veces yo necesariamente no tengo que vivirlo. Porque al final de cuentas yo no sé exactamente lo que siente la persona, pero trato de entenderla y de decirle que pues trato que la estoy escuchando, ¿no? Que ese es el compromiso que yo tengo con mis pacientes, escucharlos, tratar de entenderlos. Yo sé que no los entiendo al 100%, ¿no? Porque no soy ellos, pero trato de entenderlos, ¿no? De una manera lo más cercana posible. Claro, y es que aquí estamos para reivindicar la figura del psicólogo. O sea, un psicólogo no se basa de las propias experiencias. Un psicólogo ha estado años estudiando cómo puede apoyar psicológicamente a las personas independientemente de la situación que están viviendo. Luego hay especialistas más de un tema, de otro, pero la base es esa, ¿no? Que han estudiado para eso con sus métodos y su manera de trabajar de manera profesional. Y pasamos al siguiente mito, que sería el de los psicólogos te analizan incluso fuera de terapia. Típico, típico. Yo lo he vivido esto personalmente con amigas que son psicólogas y todo el tiempo es, pero me estás analizando, pero me estás tratando como tu paciente, pero estás sabiendo más de mí de lo que yo puedo creer. A ver qué piensas, Mónica. No, pues ese mito, miren, ya les dije que hay muchos tipos de psicólogos, ¿no? Pero como psicóloga yo puedo decir que no nos interesa analizar a la gente fuera de la terapia, ¿no? Incluso porque el análisis en la terapia, el compromiso de escuchar a una persona es cansado. O sea, las personas creen que escuchar es pues algo muy fácil, pero en realidad no. Escuchar implica tus cinco sentidos, implica poner atención en lo que hace el paciente, en la postura del paciente, en cómo se viste el paciente, en cómo mueve las manos, en si cierra los ojos, en si parpadea, entre cuando te habla de un tema mueve las piernas. O sea, un análisis de una persona es complicado. Imagínate salir a una fiesta o ir a una comida y que te la pases analizando a todos, ¿no? Pues no disfrutas, ¿no? No disfrutas para nada. Eso es como llevarte el trabajo a donde tú estés. Y no, aparte no te pagan ni nada. O sea, no tiene sentido analizar a las personas fuera del consultorio, ¿no? Pues no sé si te ha pasado algo más con esto, Esther, o quieras comentar algo más. No, yo era la experiencia que había dicho que es muy divertida, ¿no? Porque te das cuenta que no. ¿no? Que realmente no te están analizando, que el trabajo de un psicólogo es mucho más profundo que estar tomando unas chelas mientras se analizan a ver si estás bien con tu pareja o no, o si estás bien con... No, eso es empatía y amistad, y lo otro es terapia psicológica, ¿no? Llegando a la conclusión. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra canción para relajarnos. Hasta ahora. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Bueno, pues ya estamos de regreso de nuevo y vamos por el penúltimo mito, el número 9, que ¿quién no ha escuchado esto alguna vez? Todo el tiempo hay quien aconseja este tipo de cosas. Aquí les va. Un psicólogo te puede ayudar lo mismo que un amigo en una charla cualquiera, en un bar, tomando algo, y que es lo mismo. Esto es muy, muy típico, Mónica. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, para nada. O sea, yo pienso que los amigos son bendiciones que escogemos. Los amigos, las charlas con amigos son increíbles. Pues los amigos son nuestra familia, ¿no? Nuestra familia que elegimos para estar con nosotros. Sin embargo, un amigo involucra contigo muchos sentimientos, muchas emociones. Un amigo es alguien, pues alguien como tú, ¿no? Alguien como tú que también te quiere, alguien como tú que también te aprecia. Y un psicólogo es una persona que ha estudiado, que se ha preparado para atenderte en un consultorio, y para nada se parece la plática. ¿Por qué? Porque el psicólogo te trata de ver de una manera objetiva, ¿no? Un psicólogo te trata de ver como lo que eres, como una persona independiente, como una persona fuera de, de tener como emociones envueltas contigo, ¿no? Otro punto acá es que, por ejemplo, los psicólogos no pueden mantener relaciones amistosas y amorosas con sus pacientes, o sea, no es algo que se permita, ¿no? Yo no digo que no se puedan saludar en la calle o que no puedan convivir, claro que se puede, sin embargo, la relación es marcada, ¿no? Eres tú mi paciente, yo tu psicóloga o yo tu psicólogo y hasta aquí, ¿no? La relación que se debe tener es como de, pues Abby, tú eres el paciente y yo soy el psicólogo, ambos somos expertos, tú eres experto en tu vida, yo soy experto en técnicas y nada más, ¿no? Las charlas con amigos son increíbles, yo sí les digo a veces a las personas, es que sal con tus amigos, platica, diviértete, porque tus amigos son especiales, ¿no? Tú los escogiste, es gente que te quiere, ¿no? Sin embargo, un psicólogo es alguien que estudió, es un profesional, es una persona que te trata de ver de una manera objetiva, ¿no? Clara, precisa. Y el amigo no, o sea, si yo mis amigas me cuentan algo, yo siempre voy a estar de su lado, ¿no? No le voy a poder decir, es que tú tuviste la culpa, ¿no? O algo así, porque yo digo, yo la quiero, o sea, es mi amiga. No voy a poder ser tan clara. ¿O te ha pasado que igual a tus amigas es como de, oye, te cuentan un problema y tú quieres defenderla a toda costa? Ay, yo soy terrible para esto, soy muy clara normalmente, pero sí lo he visto, o sea, dentro de mi círculo, por ejemplo, está muy definido la amiga que te dice, yo siempre te voy a apoyar porque no puedo ser objetiva, o sea, te voy a defender hasta la muerte, y yo de regañar a amigas, oye tú, ¿por qué haces esto? ¿No? Y de ser clara, pero siempre involucran sentimientos, siempre hay algo que te impide hacer realmente, y aparte el análisis, todo el método, etcétera, que un amigo no tiene. Yo siento lo que decías tú, que es, los humanos en sí, como por definición, somos sociales, necesitamos relacionarnos unos con otros, absorber la buena onda con amigos, con familiares, etcétera, pero eso no quita que tú en algún momento necesites alguien totalmente ajeno, alguien totalmente objetivo, que sea totalmente objetivo para hablar de, pues, el tema que te puede preocupar, los temas, etcétera, etcétera. Además, esto me gustaría que lo aclararas, ¿qué porcentaje de terapias son que ofrecen mejoras a las personas que se acercan por cualquier motivo para mejorar cualquier tema, preocupación que tengan? Ah, pues mira, por ejemplo, está demostrado por la APA. La APA es la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría, que el 75% de las terapias derivan una mejora para los pacientes. O sea, por eso es que nosotros tenemos como datos científicos, ¿no? Por eso es que la psicología está siendo como apuntando a ser una ciencia, ¿no? Una ciencia de la salud. Porque tenemos estadística que comprueba que el 75% de las personas que van a terapia ven resultados, ¿no? Y claro, así como lo mencionaba antes, no es, la terapia no es lo mismo que un amigo te diría, porque un amigo pues tal vez no sabe de temas como que son adicciones, o no, los amigos no saben siempre de temas de desarrollo, ¿no? Los amigos no saben de temas tal cual como pues violencia, como todos estos temas que pues en la psicología se estudian, ¿no? Tal vez de todo, ¿no? De todo en general. Nosotros tratamos también de actualizarnos, ¿no? Cada cierto tiempo nos actualizamos, leemos nuestros manuales, nuestro código ético, o sea, diferentes cosas, ¿no? Sí, quería añadir nada más, así, aspectos que yo he visto que nos sentimos súper fuera de lugar los amigos. Por ejemplo, ¿no? Cuando tienes una amiga en que está sufriendo maltrato, violencia de género, y dices, wow, no sé cómo hacer que esa persona salga de esa relación, etcétera, etcétera, cómo la puedo apoyar, ¿no? Es algo que puede ser muy amiga, pero puedes encontrarte en un punto de decir, wow, no sé cómo afrontar. O, por ejemplo, un amigo que te dice, pues, yo ya no quiero estar aquí, me quiero, ya no tengo fuerzas para vivir. Y cuántas, por desgracia, ¿no?, nos hemos podido encontrar en esa situación y de decir, wow, es que necesita un apoyo psicológico, porque yo le puedo decir lo maravillosa persona que es, le puedo intentar apoyar lo máximo, pero hay, como tú decías, esas herramientas que tiene un psicólogo que un amigo no puede alcanzar, ¿no? Claro que sí, incluso un amigo no, o sea, no sé si les ha pasado, ¿no?, a ustedes que nos están escuchando, ¿no?, que han tenido personas que se han acercado y es que dices, que no sé qué hacer, amigo, no sé qué hacer, amiga. Y te quedas pensando, chin, yo tampoco, ¿no? Yo tampoco sé qué hacer, yo tampoco sé cómo afrontar esta situación tan difícil. Pero podemos recomendarle a un psicólogo, ¿no? Mira, ve con alguien que te ayude, un profesional, incluso con asociaciones, ¿no? Asociaciones civiles que se encargan principalmente de, pues, ayudar a las personas, ¿no? Asociaciones civiles que se relacionan con la prevención del suicidio, la prevención de la violencia de género, ¿no? Incluso en la página de la Organización Mundial de la Salud hay números, ¿no?, a los que se puede marcar en caso de que necesites, pues, un acompañamiento, una sugerencia, ¿no? Afortunadamente ahorita los números de la Secretaría de Salud, si buscan en la página Secretaría de Salud, números de emergencia, ahí están los números, ¿no? Es algo que podemos hacer cuando no sabemos qué decirles a nuestros amigos. Estupendo. Y nada, pasamos al último mito de todos, el número 10, que es que el psicólogo te va a juzgar tu forma de vida y tu forma de comportarte. Ese miedo de ir y contar tus secretos y de contar cosas en las que probablemente sientes que no estás orgulloso y crees que te van a juzgar. ¿Esto qué nos puedes decir, Mónica? Mira, para nada, ¿eh? El psicólogo no juzga tu forma de vida, el psicólogo no juzga tu forma de comportarte, el psicólogo debe de ser una persona libre de prejuicios, ¿no? Claro que afuera del consultorio el psicólogo puede pensar lo que quiera, pero adentro del consultorio no. Adentro del consultorio, así como lo había dicho antes, es una charla entre dos expertos. El paciente es experto en su vida, ¿no? El psicólogo es experto en técnicas. Nadie es más que otro, son el mismo nivel, ¿no? Es una relación simétrica, ¿no? Simétrica porque ambos están igual. Entonces, bueno, este es nuestro último mito. Pues igual nos gustaría escuchar si alguno tiene alguna sugerencia, algún comentario en el programa. El número ya se dio, es el 958-1420-124 de Radio Caracol. Estaremos aquí transmitiendo todos los martes a las 2 de la tarde. Antes de terminar, los dejamos con una bonita canción y volvemos. Trouble melts like lemon drops. high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Of blue, and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where. Regreso, pero ya pues para despedirnos, ya hemos terminado los 10 mitos. Esperamos que alguno, igual que nosotras, ¿no?, nos hemos sentido identificados en algún momento y hemos podido ahora recopilar un poco de información para, pues, para cambiar nuestra visión de lo que es una terapia psicológica y lo que es la psicología. Entonces les despedimos desde Radio Caracol 101.1 FM, el programa Mar a Fondo, que se emitirá todos los martes a las 2, donde vamos a hablar de muchísimos temas y donde pueden llamar para cualquier consulta, cualquier propuesta, cualquier cosa que nos quieran transmitir al 958 14 20 124. O en Facebook también nos pueden seguir y proponer en Radio Caracol Mazunte. Y nos despedimos. Paso a Mónica para que se despida. Hola, pues ya nos estamos despidiendo. Pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión. Bueno, voy a hacerles el recordatorio de que en el centro de salud están las vacunas para niños de 1 año a 6 años, la triple viral, prevención del sarampión, rubiola y parotiditis. El número de teléfono es el 958-106-8840 y nos pueden seguir también en Facebook como Salud Mazunte. Así se llama la página del centro de salud y ahí los estamos esperando con post para todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todo. También quiero agradecerle a Liche por todo el apoyo técnico que nos ha estado brindando. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes a las 2 de la tarde. ¡Muchas gracias! Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo esto. Siendo Estoy caminando con ciencia y libertad.